El siguiente programa resultó ganador del primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. 200 años. Nos invitaron a un cumpleaños y acá estamos, 200 años. Hace algunos programas atrás, un oyente dejó un mensaje, una pregunta. ¿Cómo festejamos este Bicentenario? Qué buena pregunta para hacerse, decía el hombre. Y esas palabras quedaron girando en el contestador y en la cabeza de quienes hacemos este programa. Qué buena pregunta para hacerse. Sin embargo, hablando sobre esto, sobre cómo festejar los 200 años, se nos metió algo en el medio, un algo que se nos hizo imposible esquivar. ¿Hubo un centenario? ¿Qué pasó hace 100 años? ¿Por qué no se habla de aquello? ¿Se habrá festejado en 1910 los 100 años de la patria? ¿Cómo era esa patria? ¿Cómo es esta patria? 1810, 1910, 2010, números redondos, ¿eh? Pero, ¿qué nos vino pasando en estos años? Y si en medio de este bicentenario nos tomamos un ratito para contarnos aquel centenario, parece una buena manera de celebrar, ¿no? 200 años. Bueno, vamos a desandar los caminos de nuestra Argentina. Volvamos a 1910. ¿Quiénes estaban? ¿Qué querían? ¿Quiénes eran esos revolucionarios sin revolución? ¿Cómo era entonces? ¿Cómo somos? ¿Años más? ¿Años menos? ¿Quiénes somos los que pisamos este pedazo de tierra? En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como una hamaca que va y viene y nos deja suspendidos en el aire, bienvenidos. Este podría ser el último programa de La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, flores de color de la queriendo hacer el festejo de los 200 años del 25 de mayo. Un festejo de haber transitado 200 años de historia. Mirá, no registré que estamos en el Bicentenario, que se iba a cumplir esos años. Bueno, el Bicentenario en principio habla de historia. En mí, cuando pienso en historia, pienso en sucesos cíclicos. Una cosa pasa antes y vuelve a pasar después y vuelve a pasar otra vez. Pero me parece que en esos 200 años de historia hubo muchas muertes. Y la mayoría de esas muertes fueron injustas y fueron sangrientas. Pero estamos igual. Después de eso vino mucha mierda. ¿Hay que festejar? Buena pregunta. Nada, mira, yo ahora me estoy enterando. Con la edad que tengo, ahora recién me estoy enterando. De eso se trata, conocer la historia también. ¿Y del centenario te contaron alguna vez algo? No. Mira, no. En 1910, en el centenario, no me acuerdo. Tendría que ponerme a leer otra vez para ver qué era lo que pasó. Vamos a festejar el bicentenario, pero el escenario simbólico es totalmente distinto al que hubo 100 años atrás. Lo simbólico es muy importante. Es una dimensión que no hay que olvidarse nunca. Y el enemigo te lo demuestra, porque fíjate, esa pequeña cosa la taponó inmediatamente. ¿Cuántos murieron sin jurar? ¿Qué hacemos con las muertes de todos los cientos de años, de todos los libros, de todos los llantos, de todos nosotros? La historia esta que arrastramos y que empezó mucho antes que en aquel mayo de 1810, nos interpela desde cada vuelo, desde cada hora que pasó, desde cada bala o lanza o bomba. Hay algo, no sé qué, que pide ser contado. Tal vez sea para eso, ¿no? Para que celebremos sin culpa. Una culpa que esconde algo y vaya a saber uno. Pero vamos a ver si lo encontramos hoy. Relatemos el cuento del centenario, con lo que pasó antes y con lo que pasó después. Vamos a ir hasta la introducción de este cuento y desanudemos ahí, ahora, a todos los protagonistas, sus intenciones, sus verdades, sus mentiras. Probemos un lado B de la historia. Juntemos las historias y tiremos esos papeles amarillentos que tenemos hace tiempo. ¿Qué proyecto de país nos quisieron dejar? ¿Qué pasó con los creadores de nuestra historia? ¿Qué hicieron con esos hombres? ¿Qué final tuvieron todos los hombres de los que hemos hablado a lo largo de los diferentes programas? Estos héroes que se fueron desempolvando sábado a sábado, ¿no? ¿Cómo hubiese sido nuestra otra historia si los que dominaban no nos hubiesen matado? ¿Quién fue quién en todos estos años? La nuestra es una larga sucesión de genocidios, nuestra historia. Scalabrini dice, analizando la Revolución de Mayo, y es: la nación debía construirse entera en el proyecto de Moreno. Él había percibido una grandeza y una forma de construirla. Dice, él se percató de la artera logrería británica y sabía cómo enfrentarla. La nación debía salir entera del programa de Moreno. Muerto Moreno, solo quedaba el proyecto de Rivadavia. La oligarquía ha construido nuestra nación sobre una larga sucesión de genocidios y exterminios. Fueron primero los exterminios sucesivos de los indígenas y de nuestros pueblos nacientes. Luego fue la sangre de gauchos la exterminada. Y miren lo que dice en el 40. Nos tocará a nosotros, hijos de gringos, aportar la cuota de exterminio que la oligarquía proclama para mantener la sumisión nacional. Y es necesario entender esta concepción de exterminio que tiene nuestra oligarquía, que es la misma clase que dominaba con los españoles. Esa clase dirigente de Buenos Aires que manejó el 25 de mayo marcó todo un derrotero posterior de la clase dirigente argentina, de la clase dominante, que cuando pierde la dirigencia política se transforma en algo de una ferocidad tremenda, ¿no? Entonces, en realidad lo que la historia oficial oculta es que nuestros padres fundantes fueron todos derrotados. San Martín fue derrotado, Belgrano fue derrotado, Moreno fue derrotado y asesinado y tirado al mar. Lo derrocó a Irigoyen, lo derrocó a Perón. Artigas fue derrotado, Dorrego fue derrotado. Ni a Frondizi lo pudo aguantar. Y ahí pasaban Alberto Lapolle y León Pomer contándonos un poco la historia más allá de centenario, de bicentenario y demás. Estamos transitando los minutitos de lo que es el último programa de La Tierra Detrás de Mis Ojos. Y hablando de minutos, no nos alcanzaron la semana pasada para agradecer a todas las voces que aparecieron en el programa que hablamos sobre la guerra contra el Paraguay. Tenemos que agradecer desde ya, desde acá, a León Pomer, a Marcelo Balco, a Germán Ibáñez, a Jorge Arcolía, a Verónica Pereira y su grupo de las cátedras bolivarianas de la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, y también a los paraguayos que pusieron sus voces, como Felipe Neri Valdés, Dora Solís y Mirta Vega. Así que de aquí un agradecimiento. Graciela, la gente se puede empezar a comunicar, ¿no? Cómo no, Román. Tenemos los teléfonos y, por supuesto, un correo electrónico al 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, solamente al valor de una llamada local. Nuestro mail, latierradetrasdemisojos@gmail.com, y también latierradetrasdemisojos@blogspot.com. Del presente al pasado, nuestra historia, la tierra detrás de mis ojos. Había una Buenos Aires particular en aquellos primeros años de 1900. O más bien, había dos Buenos Aires. José María Rosa cuenta que en Barrio Norte se colmaba de palacios. El Paz, por ejemplo, que fue proyectado en Francia, tenía revestimientos de nogal, salones de diversa ornamentación, el Anchorena, también levantado en 1909, en fin, demasiado lujo. Y como contrapartida estaba el Conventillo. Condiciones infrahumanas, hacinamiento, precariedad. Pero esta brecha no existía solo en Buenos Aires. En las provincias también se respiraba la desigualdad. Un español, venido a estos pagos con el nombre de Juan Vialet Macé, es designado para relevar datos sobre la condición laboral y la población obrera en Argentina. Vialet Macé escribe: en Córdoba no ha entrado la letrina civilizada y los conventillos no son la excepción. Lo que extraña al visitarlos es que puedan vivir en semejantes condiciones. Juan Vialet Macé escribió así el informe sobre el estado de las clases obreras argentinas. En esas páginas algunas culpas caían sobre los empresarios y más de un puñado de palabras inquietaban demasiado a la oligarquía. También trataron de loco a Vialet Macé, pero eso es otra historia. De los errores más trascendentes en que han incurrido los hombres del gobierno ha sido en ocuparse exclusivamente en atraer el capital extranjero, rodearlo de toda especie de franquicias, privilegios y garantías. El capitalista extranjero no ha mirado al país sino como campo de explotación pasajera y usuraria. Nada han hecho para mejorar el país, ni siquiera sus propias industrias. Todos ven que el país progresa, pero a pocos se les ocurre preguntar qué es lo que debiera haber progresado si esas administraciones no hubieran estrujado a sus propios obreros, no hubieran estrujado a la producción, a la que hacen cuanto pueden para no dejarles sino lo indispensable para que no mueran. Y así como se colmó este país de los venidos en los barcos, también estaban los criollos trabajando, estudiando, amando, sufriendo, cantando, viviendo, siendo sujetos. Pero la criollada era para algunos una familia innombrable. Para la clase dominante el criollo no entraba en la concepción de lo nacional. Era una especie de ejemplar autóctono. Cuando eran blancos, vaya y pase, pero bueno, después se les antojó formar familia, tener hijos, se mezclaron. Y la verdad es que ese mestizaje no conformaba el arquetipo argentino que se quería mostrar, ¿no? Y así lo fueron despreciando al criollo. La historia misma lo desprecia cuando no lo toma como un representante de las ideas políticas y culturales de la época. Por supuesto que los inmigrantes acarrearon con ideas que revolucionaron el pensamiento de los nacidos acá, pero eso no quiere decir que el criollaje argentino no fuera parte de todo lo que se estaba gestando El criollo argentino nunca se olvidó de cantar. El papel de los criollos, basta recordar los payadores anarquistas, que eran infinidad, era muy importante. Soy un nuevo payador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Y los trabajadores eran, ciertamente, eran muchos en ese momento. La población argentina era mayoritariamente extranjera. Increíble, ¿no? Pero en Buenos Aires había más extranjeros que nacidos en el país, ¿no? Así que eso es lógico. Pero era parte del, era la proporción era similar en algún sentido de extranjeros con respecto a la población del país. Eso es ilógico. Lo que pasa es que prendieron con mucha fuerza las ideas. Prendieron entre los nativos, ¿no? Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía. Que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía. Siempre está el argentino nativo presente, ¿no? Eso es importante destacarlo, porque siempre se insiste con el tema de la extranjerización. Claro. Y bueno, era lógico, pero no es tan así como se dice. Estaba Juan Carlos Pujalte hablándonos un poco del movimiento de 1900, de la anarquía, y van a ser muy, muy interesantes como protagonistas en este programa de hoy, que hablamos un poco del centenario y un poco más de otras cosas. Graciela, la gente se puede comunicar, ¿eh? Al 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, solamente al valor de una llamada local, o también a través del correo electrónico latierradetrasdemisojos@gmail.com, y si no, visitando también el blogspot latierradetrasdemisojos.blogspot.com. Pausa y ya volvemos.